Bueno, y así estas dificultades, estas situaciones que se ocultan en general con el tema de la energía nuclear, ¿no? Una de estas cosas que termina siendo una curiosidad, pero que no lo es, este basurero nuclear de Finlandia, que tiene está previsto para residuos para que 24.000 años, uno de los grandes problemas que tiene es pensar cómo lo van a señalizar, o sea, en qué material que dure 24.000 años van a inscribir alguna señalética que pueda ser entendida, vaya a saber por quién, dentro de algunos miles de años. Ya no hablo de 24.000 años. Es decir, el problema con la energía nuclear llega hasta ese absurdo, ¿no? Bueno, nos vamos a otro tema. Nos vamos a otro tema más cercano. La Asamblea de la Costa de Quilmes, allí en los humedales, que están defendiendo los humedales, llegaron una mañana al lugar donde van cuidando, conservando, preservando, mostrando ya desde hace varios años, y encontraron un sector bastante amplio desmontado. Aprovecharon el desfile que hubo el 14 de agosto por los 350 años de la Fundación de Quilmes y allí pretendieron visibilizar la situación de los humedales. El resultado, terminaron expulsados del desfile, reprimidos y no atendidos. Ya estamos comunicados con Eli, integrante de la Asamblea. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, no está grabada esta conversación, Eli. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Como comentabas, el 14 de agosto, que fue la fundación de Quilmes, se cumplieron los 350 años de Quilmes, se realizó el desfile cívico militar. Nosotros nos presentamos, integrantes de la Asamblea Entre de la Costa, en defensa de la reserva que contempla tanto Quilmes como Avellaneda. Bueno, hace 8 años que estamos en defensa de los bienes comunes, principalmente. Lo que establecimos en la presentación, decididos presentarlos ese día, es que nosotros formalmente, ya hace 8 meses, presentamos cartas al municipio para hacer una reunión con el intendente, que es el actual intendente, es Martiniano Molina, principalmente para saber cómo va a gestionar las reservas en Quilmes y también cuál es la planificación en cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos. No tenemos respuestas aún de esas cartas enviadas en el mes de diciembre del año pasado, pedido de audiencia en enero de este presente este año. En mes de julio también se realizó un desmonte, como vos mencionabas. Nosotros lo tenemos el 17 de julio. El desmonte fue alrededor de 400 metros, es un camino. Principalmente la respuesta fue por desde un medio de comunicación al secretario de Servicios Públicos, donde estableció que fue un error, que el desmonte se realizó para la disposición final de ramas. Claro. Pero más a partir de eso, igual no tuvimos ninguna reunión con el intendente donde nos diga qué pasó, por qué, cómo va a seguir esto, cuál va a ser la disposición de las ramas, y también, bueno, cuál va a ser el destino de la reserva, que como sabemos nosotros, la conformación de la asamblea es en contra del proyecto Nueva Costa de Plata, que es un proyecto inmobiliario. Entonces, bueno, decidimos presentarnos para que sea escuchada nuestra voz de las problemáticas que conllevan y que también las problemáticas actuales, ¿no? Más allá de la reserva, también lo de el reclamo de la gestión de residuos sólidos urbanos es porque si uno camina por el distrito de Quilmes ve basurales por muchos lugares. Claro. Entonces, ¿cuál es la planificación en cuanto a esto? Cuando vos decís, bueno, decidimos presentarnos, ¿qué significa? ¿Cómo se presentaron ustedes? Sí, nosotros fue más que todo pasar las vallas, extender la bandera que dice el defensa delante de la costa Quilmes Avellaneda. Cuando empezamos a caminar por la calle que es Irigoyen, se acercaron personales de seguridad donde nos decían que no nos permitían seguir avanzando. Era caminar sobre la calle, donde justo estaba enfrente del palco donde se encontraba el intendente con demás funcionarios. A partir de cuando apenas vinieron, se sacaron dos policías, podíamos seguir caminando unos pasos más, se empezó a sacar más policía, personales de civil no identificados, no sabemos si son de la policía o del municipio. Bueno, hasta que nos empezaron a empujar, nos empezaron a empujar y a partir de eso decidimos retirarnos, porque ya las agresiones se iban a ir aumentando, la violencia. Claro. A un compañero ya se estaban agrediendo físicamente. A partir de eso, bueno, decidimos retirarnos y nos siguieron una cuadra expulsándonos del desfile. Claro. A partir de eso, bueno... Fue el 14 de agosto. Esto fue el 14 de agosto, sí. A partir de eso sacamos un comunicado denunciando el actual accionar de la tanto de la policía como las personas de civil, y también denunciando, bueno, las no respuestas del intendente, y que, bueno, vamos a seguir en defensa de la costa y también en contra de la campaña que tenemos de los bosques nativos. Y desde ese momento hasta ahora, ¿hubo algún funcionario que los haya atendido? Después recibimos una carta, porque nosotros, bueno, cuando fue el desmonte, también presentamos nuevamente presentaciones para pedir renuncias, tanto como Martiñano como Chaya, que es el subsecretario de Medio Ambiente. Recibimos una vez una carta de su secretario de Medio Ambiente diciendo que nos iba a concretar una reunión. Cuando nos presentamos, no era Chaya que nos atendió, sino otra persona, que es Macario, que es el del sector de Viveros. ¿Viveros? Sí, que no nos podía dar todas las respuestas e inquietudes que teníamos nosotros. Claro. Entonces, en ese sentido, decidimos como... Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto por el trabajo en Viveros, que no me parece menor. ¿Qué tiene que ver esto con la problemática de los humedales? Exacto. Es como que nosotros consideramos que el ecosistema que encontramos en la costa va mucho más allá del tema de Viveros. Claro. Y que la función del tema de la restauración de la zona afectada por este desmonte, nosotros con los vecinos hicimos varios encuentros donde estamos restaurando esa zona a través de plantas, árboles nativos, que no solamente se gestionaría entregándonos en el municipio unos viveros, unos árboles, sino que demanda mucho más la defensa del humedal. Sabemos que en la costa de Quilmes, y nosotros, esto es por qué, ¿no? Nosotros estamos en contra de este nuevo proyecto de Nueva Costa de Plata, y por qué defendemos este espacio. Bueno, como mencionas, el humedal es muy importante, el tema de la absorción que tiene en cuanto... como en las lluvias, es una esponja, si uno lo puede pensar, donde esto impide, si nosotros eso lo llenamos de cemento, lo que sucederá son las inundaciones en las zonas aledañas, y que principalmente lo que defendemos es la calidad de vida, no es el árbol en sí mismo, sino nuestra, pensando en las funciones sociales que cumple este espacio verde. Claro. Y bueno, a partir de eso es, todavía seguimos esperando la reunión desde Chaya, que es el subsecretario de Medio Ambiente, como mencioné, o Martiñano Molino. Claro, bueno. Evidentemente hay una suerte de intención de reduccionismo político del problema en la respuesta que le dieron. ¿Ustedes se siguen reuniendo allí en la costa de Quilmes? Sí, nos juntamos todos los domingos después de las 4 de la tarde desde nuestros contactos por Facebook, también se nos pueden contactar. Bien. Que es el Facebook, es No Entrega a la Costa, Cuba, ahí nos pueden escribir y nosotros podemos acordar para que se sumen a cualquier, desde caminatas, talleres que realizamos. Bien. Y también en la asamblea. En la asamblea, correcto. Y supongo que en la medida que llegue una temperatura más apropiada, volverán las caminatas con luz lunar, ¿no? Se estuvieron realizando el mes pasado. ¿Sí? Tuvo la caminata nocturna y esperamos ahora en septiembre realizar nuevamente. Bueno, yo se ve que no soy tan guapo como para imaginarme caminando a la luz de la luna con los fríos que hemos tenido, pero felicito a quienes lo hicieron. Bueno, muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, allí se celebraban además, estos 350 años de la fundación de Quilmes, que da para conversarlo aparte también en algún otro momento, abordar el tema, ¿no? Es decir, los Quilmes eran prácticamente medio millón cuando llegaron los españoles, resistieron 100 años la dominación española por allá, por la zona de Tucumán, Salta, en los valles calchaquíes puntualmente. Cuando fueron derrotados, hace exactamente o casi 350 años, había ya solamente 20.000 quilmes y fueron 250, 260 familias obligadas